Bienvenidos a Ser Historia. Hoy vamos a tener un programa con un formato especial. No tendremos un bloque grande, sino que vamos a meter una especie de batería de temas muy variados. Así iremos dando salida de una forma más ligera a los temas que vosotros nos proponéis. Comenzaremos viajando a Egipto para conocer cómo se presenta la nueva campaña de excavación en el proyecto Amenhotep Huy. Descubriremos algunas de las historias más singulares de las mujeres de Felipe II. Analizaremos también el pasado y el presente del Sáhara Occidental, un tema muy presente en los medios de comunicación. ¿Cómo era la vida cotidiana en el romanticismo? ¿Cómo vestían? ¿Cómo pensaban? Aquí se lo contaremos y acabaremos conociendo qué es la Pax Romana, una de las claves que aseguró la expansión de la romanización por toda Europa. Como todas las semanas, tendremos las secciones habituales de nuestro programa con Fermín Agustí y Alba Morales. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. En ese periplo que solemos hacer por las misiones arqueológicas que desarrollan equipos españoles, esta semana volvemos a Egipto para conocer los detalles de la tercera campaña que el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto está realizando en la tumba del visir Amenhotep Huy, en la orilla oeste de Luxor. Escuchamos a su director, Francisco Martín Valentín. Francisco Martín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién es Amenhotep Huy? ¿Quién fue Amenhotep Huy? Fue un personaje, primero, un personaje muy importante, visir del sur, probablemente del norte también en su momento, en un momento muy especial, que fue el nacimiento de la gran revolución atoniana, que lideró Amenhotep IV, luego Ajenatón. Y fue un personaje además controvertido, porque entre las persecuciones que se realizaron por Ajenatón, parece muy patente y muy notorio que este era un hombre muy importante en cuanto a enemigo. Era el jefe de los ingresos de todos los templos de Egipto, aparte de visir del sur, y era un hombre decididamente amoniano, partidario de Amón. Entonces, como consecuencia de esto, su memoria parece que fue muy perseguida, terriblemente perseguida, tanto que no se sabía nada de él prácticamente hasta que hemos empezado a excavar, apenas dos estatuas y dos documentos más, y eso indica que fue muy perseguido. Y el estado de la tumba, tal y como se ve, aparte por elementos o circunstancias naturales, indica que su memoria ha sido perseguida, incluso relieves que hemos encontrado terribles. Por tanto, un hombre de extrema importancia en el periodo histórico al que nos referimos, muy cercano a personajes como Jerúef Sena'a, como Amenhotep, hijo de Hapu, y como el propio Amenhotep III. Su historia sigue pendiente de ser escrita, pero entiendo que es un personaje muy, muy, muy importante. Lleváis ya con esta es la tercera campaña, si no me equivoco, trabajando allí. Descríbenos brevemente cómo es el monumento funerario de Amenhotep Huy. Sí. Esta campaña, la que vamos a iniciar, será la tercera, efectivamente, y el trabajo que vamos a realizar este año entra ya de lleno en lo que es la excavación metódica, porque hasta ahora las dos campañas anteriores han estado dedicadas a preparar el terreno y a habilitar la puerta de entrada. Nuestra idea es excavar en lo que llamamos la capilla solar, es decir, la capilla con las columnas, que realmente es el sitio más notorio, más importante, característico del monumento, porque están los relieves y los títulos y las inscripciones que podemos encontrar de esta tumba inacabada. Y la idea es, en esta amplia sala que tiene 385 metros cuadrados aproximadamente, empezar a trabajar por cuadrículas en las áreas, entre las columnas, para recoger todos los relieves que hayan podido caer del techo, recopilarlos y luego para un posterior estudio epigráfico. Si acabásemos esta tarea en este año, cosa que dudo porque hay que hacerlo muy despacio, procederíamos también en capas horizontales por cuadrículas de 20 centímetros de profundidad, 30 centímetros de profundidad, empezar a explorar primero desde los muros hacia el interior, como se suele hacer, y así sucesivamente. Pero vamos, básicamente nuestra tarea de este año va a ser excavación del interior de la capilla. Mucha gente piensa que cuando, por ejemplo, os delimitáis a trabajar en la tumba de Amenhotep Huy, que es un poco el titular que aparece en los medios de comunicación, quizás no son conscientes de que realmente allí os vais a encontrar, o mejor dicho, os estáis encontrando en diferentes estratos reutilizaciones de todas las épocas. Es decir, no solamente, lógicamente, es el monumento de Amenhotep Huy, pero también fue reutilizado por otras personas. Sin duda, yo digo que tenemos en una tumba dos necrópolis. Una en el patio, que es data, por lo que hemos podido constatar, desde principio de la dinastía XIX hasta época tardorramésida, principio del tercer periodo intermedio inclusive, y en el interior todavía por determinar. Pero es que el interior, en el cual habrá enterramientos en la capilla, estoy seguro que vamos a encontrar una capilla dedicada al visir construida en época ramésida entre las columnas, y hemos encontrado este año unos restos de momificación. Es decir, que probablemente este lugar fue utilizado como lugar de momificación para los cuerpos que iban a ser enterrados en el patio. Entonces, efectivamente, hay reutilización como un lugar santo, y yo digo que tenemos dos necrópolis en una gran tumba. O sea que sí, efectivamente, tenemos gran cantidad de tumbas. En la exploración exterior, en el patio, hemos encontrado ya 7 tumbas, que estaban ya algunas censadas y otras no, y hemos descubierto una en el 2009, a la entrada de la puerta de la capilla. Es un pozo, y a la izquierda una estructura de adobe, y otra este año, dos días antes de cerrar, en el muro norte del patio. Más o menos hacia el 1000 antes de Cristo, en época ramésida, lo comentabas ahora en la charla a la que hemos asistido, alguien dejó un escriba, dejó un grafito, Imenhat, comentando un poco, bueno, dando a entender que eso era una especie de lugar divinizado al que la gente iba en peregrinaje, ¿no?, a venerar un poco a la figura de Amenhotep Huy. Sí, la inscripción es muy curiosa porque habla precisamente, y además es que es muy curioso, el escriba, quiero recordarlo ahora, el escriba Imenhat, pide la intermediación, más o menos así, del visir y gobernador de Tebas. No pone el nombre. Y está detrás de un personaje que es de más tamaño, con el vestido de visir, y enfrente del dios Osiris. Esto es un grafito hecho en un capitel de una columna. Quiere decir que es como hemos visto en otras tumbas, por ejemplo, de Jerúef, que está al lado, los ramésidas, quizás en época del final de la dinastía XIX o principio de la XX, iban por allí y hacían sus plegarias en un sitio que era como una catedral, como una capilla. Y el santo del lugar era este hombre. Esto nos enriquece mucho con el conocimiento para el conocimiento del monumento. Y nos da una idea muy clara de cómo este lugar gozaba de un fervor importantísimo, especial dentro del área de Deir el-Bahari, además, porque nadie ha encontrado, que sepamos, de las misiones de alrededor, orejas de petición de las que habló Teresa hace un momento, que son unas orejas votivas a las cuales les hacía la oración para que el visir las trasladara a la divinidad. El visir era el intermediario entre el hombre y la divinidad. Y esto da una configuración a la tumba muy especial, tan importante como la propia historia del visir. Es decir, es que es la vida, la noticia viva de la vida cotidiana de un pueblo piadoso que pide en vida para ellos al dios de la muerte, que es Osiris. Es muy curioso. Hay otro elemento, ya para ir acabando, quizá desde el punto de vista afectivo, que os involucra un poco más con la excavación, ¿no? Es que habéis podido poner rostro a Amenhotep Huy. Es importante su historia, qué elementos protagonizó, pero ponerle rostro también es importante, ¿no? Porque no se conocía. No, efectivamente, no se conocía. Y cuando estás involucrado en el conocimiento de la egiptología y de la historia de Egipto, te das cuenta hasta qué punto eso puede ser trascendente, más allá del documento, de poner rostro a una persona. Hemos encontrado otros relieves en los que la imagen del visir está terriblemente mutilada: los ojos, la boca, la garganta, los oídos. No ver, no hablar, no escuchar, y la garganta cortada. Es decir, se persiguió muy detalladamente, con un rito muy tremendo, la figura y la imagen de este hombre para el más allá. Encontrar el rostro del visir no solamente implica aportar algo a la egiptología en un personaje que, bueno, es importante y no se le conocía el rostro. Es contrariar un decreto real desde hace miles de años. Nosotros estamos haciendo la contramaldición. Es decir, estamos devolviendo la vida a un personaje, aún creen ellos, claro, a un personaje que fue condenado a perder su memoria, su personalidad y su capacidad de sobrevivir en el más allá. Eso es trascendente. Muy bien, Francisco Martín, muchísima suerte en esta nueva campaña y espero que dentro de unos meses, a la vuelta de Egipto, nos contéis los resultados. Sí, con mucho gusto. Ya sabes, Nacho, que yo encantado de contaros lo que encontremos. Con mucho gusto. Hasta muy pronto. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Apasionado, entregado, cariñoso. A primera vista, estos adjetivos no parecen casar mucho con esta figura, ¿verdad? Y sin embargo, Felipe II fue todo esto y mucho más. Un hombre sensible que se rodeó de mujeres a las que amó y respetó tanto que hizo de ellas sus consejeras y regentes. Un monarca muy alejado de los retratos oficiales y de la rigidez que transmiten. Fue hijo de emperatriz y hermano de reinas. Y sobre todo, fue un padre amoroso, abatido por la muerte de su hijo Carlos y preocupado en la distancia. Sus amores, lícitos o prohibidos, marcaron también su vida. Se casó 4 veces, por razones de Estado, con mujeres como Isabel de Valois, su esposa más querida, o como María Tudor, que le amó sin esperanza. Hoy queremos en Ser Historia acercarnos al perfil más intimista de Felipe II, y lo vamos a hacer no por sus documentos más políticos o militares, sino a través de las mujeres que marcaron su vida, que yo creo que quizá es la manera más cercana de acercarnos al perfil biográfico y sobre todo y en muchas ocasiones psicológico de los personajes que han caracterizado nuestra historia. Lo queremos hacer junto con María Pilar Queralt del Hierro, a quien ya saludamos aquí en Ser Historia. María Pilar, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. María Pilar acaba de recibir el 9º premio Algaba por su libro Las mujeres de Felipe II, donde explica de una manera bastante didáctica y muy cercana esta realidad que nos acerca, como digo, a conocer a ese otro lado quizá más oscuro o más desconocido de la figura de Felipe II. María Pilar, lo primero de todo, ¿cómo encaja en la vida de su católica y real majestad el tener amantes? Bueno, yo creo que esto es en parte la gran sorpresa que guarda este libro, ¿no? Nos han vendido de Felipe II una imagen de un hombre austero, de un hombre sin pasiones, de un hombre casi de vida monacal, cuando en realidad, al menos hasta en sus años mozos, en sus años de juventud, fue un hombre galante, fue un hombre, bueno, divertido, simpático, en fin, muy alejado de la imagen del monarca, digamos, triste, del Escorial, ¿no?, del solitario del Escorial. Bien, yo creo que es una contradicción, evidentemente, de cara a sus principios religiosos, una vida amorosa tan ajetreada. Pero también pensemos que, siempre ha habido un poco esa doble moral en los poderosos y en los no tan poderosos, ¿no? Que, bueno, pues justificaban sus pasiones achacándolas a la debilidad de la carne. Él estuvo casado en 4 ocasiones. Sí. ¿Cuál de todas sus esposas marcó más huella en su vida? ¿Quizá Isabel de Valois? A ver, siempre se ha dicho que Isabel de Valois es quizás la que más le marcó, en cuanto a que yo creo que evidentemente se enamoró de ella, pero sobre todo yo creo que con ella recuperó una juventud que de alguna forma había perdido, un poco primero por la muerte de su madre cuando tenía 12 años y después por una serie de responsabilidades políticas que enseguida su padre le delegó en él, ¿no? Pero además de Isabel de Valois, yo creo que Ana de Austria de alguna forma le marcó. Le marcó por cuanto le concedió una vida hogareña, una vida plácida, un entorno, familia, que sin duda a la larga le fue muy, le marcó su carácter para los años venideros. Quizá, como digo, tenemos la idea esa de Isabel de Valois como una mujer importante en su vida, no solamente por esos detalles que acabas de comentar en relación a su matrimonio, sino también por ese aspecto más político, ¿no? La llamaban Isabel de la Paz por lo que conllevó ese matrimonio, ¿no? La paz con Francia, algo que realmente mucha gente de la corte de Felipe II había estado esperando y deseando durante años. Sí. Sin duda, en ese sentido, el matrimonio con Isabel de Valois tuvo una trascendencia política que no fue tan evidente en el caso de Ana de Austria o en el caso de María Tudor o de María Manuela de Portugal. Pero no olvidemos que también con Ana de Austria lo que se hizo fue reforzar las líneas de actuación de los Habsburgo y, por tanto, de alguna forma asegurarse la alianza con el imperio. Antes hablábamos un poco de esa doble moral que caracterizó algunas de las partes de la vida de Felipe II, al igual que muchos de sus cortesanos o de otros monarcas, no solamente de la Europa contemporánea, sino también de su propio entorno más cercano, ¿no? Quizás dentro de las amantes que, como digo, tachonaron la vida de Felipe II. Hay una en especial, que es Isabel de Osorio, la que, bueno, de la que más huella ha quedado y de la que más información podemos sacar, ¿no? Sí, Isabel de Osorio fue sin duda de sus amantes la más importante, no solo porque, según rumores, pudiera haber sido madre de dos hijos del rey, sino sobre todo porque, bueno, ha quedado de ella testimonio incluso en forma de palacio en Saldañuela, ¿no? Recientemente, como bien sabes y saben nuestros oyentes, se ha publicado una excelente novela de Maripau Domínguez sobre el tema, ¿no? ¿Cómo se llamaba este palacio? ¿Cómo lo llamaban? Dilo tú, porque a mí le llamaban la casa de la puta del rey. Sí, sí. No, era muy querida por sus convecinos, eso está claro, porque lo cierto es que Isabel de Osorio, bueno, en Saldañuela actuó como una reina sin corona y, bueno, en fin, imponiendo incluso una especie de policía privada, de lo que dan fe los numerosos documentos de pleitos con sus convecinos que se guardan en Simancas, ¿no? Pero, de todas maneras, yo siempre me gusta también acudir un poquito a la leyenda. Y hay un personaje fascinante que, curiosamente, es el que siempre se asocia a, digamos, la vida amorosa secreta del monarca, que es Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Uh-huh. A continuación te iba a preguntar sobre ella, ¿no? Quizás es el... Bueno, toma parte o protagonismo de una de las etapas más oscuras de la vida de Felipe II, en donde vemos esos contrastes de humanismo, de cercanía, de cariño, etcétera, tratando de una manera bastante expeditiva y bastante dura a una mujer durante, bueno, que a lo largo de toda su vida, Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, esposa de Ruy Gómez de Silva, el secretario más afectuoso y más cercano en la política y en la vida privada de Felipe II, del monarca español, pues bueno, no sabemos por qué, a ciencia cierta, pero la recluye en su palacio de Pastrana, después de haber pasado por diferentes prisiones y diferentes aventuras, y es quizá uno de esos puntos negros de la vida de Felipe II en relación a las mujeres, ¿no es así? Sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, claro, la leyenda romántica siempre ha achacado a esa dureza de actuación respecto de la princesa de Éboli a ser un amor frustrado, a la negativa de la princesa a acceder a su pasión. Yo simplemente creo que Felipe II vertió sobre Ana de Mendoza toda la ira que no podía verter sobre Antonio Pérez. Está claro que, bueno, Antonio Pérez se escapa. Está claro también que la princesa de Éboli tenía relaciones con él y había, de alguna forma, participado en la conjura. Sabía, por decirlo de alguna forma, que el rey se encontraba tras el asesinato de Escobedo. Y posiblemente, bien, pues ella jugó sus cartas duras y el rey tuvo que demostrar que quien mandaba era él. De todas formas, me parece absolutamente inhumano el trato que da Felipe II a la princesa de Éboli. Primero, porque era una mujer, para mi punto de vista, quizás la más interesante de su época. Y por otra parte, porque, bueno, no hay que olvidar que habían sido amigos, que posiblemente habían sido amantes en su juventud. Todo el mundo atribuía la paternidad de Rodrigo, el hijo de la princesa de Éboli, al rey. Y sobre todo porque era la viuda de su mejor amigo, de su compañero de infancia, Ruy Gómez de Silva. Hay que pensar que estamos en una etapa un tanto convulsa, la segunda mitad del siglo XVI en la historia de España, pues con todos esos roces, sobre todo con Inglaterra, con los países protestantes, etcétera. En este sentido, ¿qué papel, ya como última pregunta, qué papel desempeñaron las mujeres en la política española a través de Felipe II? Estas mujeres, aparte de, por ejemplo, del papel de Isabel de Valois como esposa, hija del rey de Francia, y ese matrimonio comprometido para generar un vínculo de paz con nuestro país vecino, ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la política de la época? Pues fue más importante de lo que nos creemos. Curiosamente, los austrias siempre supieron delegar funciones en sus esposas. Por ejemplo, la emperatriz Isabel ocupaba la regencia durante las ausencias de Carlos I, de su esposo. Y Felipe II hizo algo parecido con sus hermanas, dejándolas como regentes cuando él tenía que ausentarse, incluso nombrando gobernadora de los Países Bajos, un territorio en aquel momento muy conflictivo, primero a su hermanastra Margarita de Parma y luego a su hija Isabel Clara Eugenia. En ese sentido, bueno, y a su hermana también, en ese sentido, yo creo que, bien, la actitud de los Habsburgo hacia las mujeres fue pues muy generosa para la época y las permitió adquirir una importancia, un peso político que hubiera sido impensable, por ejemplo, en el siglo XVIII. Todo esto y mucho más lo podemos encontrar en el último libro de María Pilar, que era el del Hierro, Las mujeres de Felipe II, que ha recibido el noveno premio Algaba y que ha sido publicado recientemente por la editorial EDAF. Lo tengo ahora mismo en mis manos y la verdad es que, aparte del contenido magnífico del texto, las ilustraciones, los dibujos, la presentación, también hay que dar un poco la enhorabuena a la editorial y a la autora. María Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Ser Historia. Como siempre, un placer. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Majestad, ¿me habéis hecho llamar? Ana, ha llegado a mis oídos que por Madrid corre el rumor de que vos y yo somos amantes. ¿Cuál es el problema, majestad? Bueno, soy un rey cristianísimo y... Majestad, dejadlo estar. La historia necesita canela para aderezar sus platos. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Una semana más, Alba Morales nos trae las efemérides de la historia. 14 de noviembre de 1975. En los llamados Acuerdos de Madrid, entre España, Mauritania y Marruecos, se alcanza un acuerdo mediante el cual España abandona sus responsabilidades sobre el territorio del Sáhara. 16 de noviembre de 1870. En Madrid resulta elegido por las Cortes como rey de España el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, lo que provocará el descontento de los carlistas que iniciarán una nueva guerra. 17 de noviembre de 1991. Se cumplen 19 años desde que la República de Macedonia proclamara su independencia, tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial. Grecia se opone al nombre del nuevo Estado e impone un bloqueo económico. 18 de noviembre de 1850. En Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Dardo Racha, pone la primera piedra de la ciudad de La Plata, con la idea de que se convierta en la capital marítima de la nación. Ser Historia, con Nacho Ares. Cadena Ser. El Sáhara Occidental, la antigua colonia española, cuenta con una riqueza histórica arqueológica increíble. Estamos acostumbrados a ver sus problemas contemporáneos en la televisión, con los campos de refugiados, etc. Sin embargo, si ahondamos un poquito debajo de la arena, nunca mejor dicho, hablando del norte de África en el desierto, pues vamos a encontrar, como digo, una riqueza y un patrimonio en ocasiones olvidado, abandonado, a la suerte de los que habitan en estos momentos este lugar del planeta. Damián López López, bienvenido a Ser Historia. Hola, gracias. Damián es miembro del grupo Jaima, un grupo bastante activo que trabaja con refugiados en algunos campos allí en el Sáhara Occidental. Y conoce también un poco la historia de este lugar, si nos retrotraemos incluso a su prehistoria. Damián, uno quizás de los elementos, el otro día preparando la entrevista, de los elementos más característicos que podemos encontrar en esta zona son las pinturas rupestres, ¿no? ¿A qué fecha nos tendríamos que retrasar en el tiempo para empezar a ver estas primeras pinturas? Bueno, las pinturas rupestres que encontramos en el Sáhara Occidental se remontan a periodo comprendido entre unos 10 y 15 mil años antes de Cristo. Están en unos valles que hay en la zona que ahora mismo es los territorios liberados del Sáhara Occidental, que son los valles del Tiris, pero sobre todo el valle de la cordillera de Lengacén, es donde se encuentran estas pinturas rupestres que testimonian un poco de que en algún momento las tierras del Sáhara Occidental eran una fértiles llanuras donde encontrábamos búfalos, jirafas, gacelas, avestruces, nada que ver con lo que encontramos hoy en ese mismo lugar. ¿Cuál es el estado de conservación de estas pinturas? ¿Están a la intemperie? ¿Las autoridades tienen cierta preocupación por ellas? Pues realmente el estado de estas pinturas es un poco preocupante. Ha habido ya varios llamamientos desde, sobre todo, universidades del Estado español que han estado trabajando en ellas, pues porque no son cuevas, sino que son abrigos. Entonces no están literalmente a la intemperie, que le caiga el agua, lluvia y todo esto, pero sí están muy a las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, pues, el estado de conservación necesitarían, pues, que se trabajase un poco sobre ella. Y además hubo unos incidentes que se han conocido hace poco, que eran los soldados de la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, pues, bueno, hicieron una serie de grafitis encima de las pinturas, seguramente porque no conocían el valor histórico de estas pinturas únicas en el mundo. Pues hicieron unos grafitis, entonces a raíz de eso, pues la propia MINURSO ha preparado un equipo a nivel internacional de los mejores arqueólogos en restauración de pinturas rupestres y están trabajando. Pero están trabajando en volverlas a como estaban. Seguimos con la falta de medidas de conservación, que se conserven. Después del comienzo de la desertización del norte de África, más o menos hacia el 6.000, por ahí, 5.000 antes de nuestra era, ¿qué culturas son las que nos vamos a encontrar en esta zona del Sáhara Occidental? Vale, en el Sáhara Occidental, las primeras nómadas que entraron en el Sáhara Occidental, normalmente me va a disculpar, pero me cuesta mucho, yo hablo siempre en femenino y es porque no me gusta hablar ni de mujeres ni de hombres, sino de personas. Entonces muchas veces se me va a escapar los términos generales en femenino. Entonces las primeras nómadas que entraron en el Sáhara Occidental lo hicieron hace más de 2.000 años. Eran las pastoras bereber, que eran las sanjajas. El nombre es un poco complicado de pronunciar, eran las sanjajas, ¿no? Que eran un pueblo guerrero, ¿no? Que durante muchos años se enfrentaron con otros pueblos por el control de las rutas del desierto. Y las luchas entre estos pueblos, entre unas tribus y otros, porque estaban organizados en tribus y en confederaciones de tribus, fue lo que hicieron que fueran desplazando hacia la Sanjaja, hacia esta región árida del desierto. Además, yo creo que todo ese bagaje cultural ha quedado un poco, como decía al principio de la entrevista, marcado por la situación actual, ¿no?, del Sáhara Occidental, en donde, bueno, al enfrentarse a problemas cotidianos, quizá más importantes, desde luego mucho más importantes que la conservación del patrimonio, aunque desde luego la conservación del patrimonio también implica una señal de identidad a los pueblos que desde luego no hay que olvidar. Como digo, quizás los problemas actuales derivan más por otros derroteros más que focalizarlos al interés por la conservación del patrimonio artístico, ¿no? Sí, evidentemente es fundamental conservar el patrimonio histórico del Sahara Occidental, del pueblo saharaui, no solo las pinturas rupestres, sino muchos restos arqueológicos que quedan en todo el territorio, sino que también es importante, pues, la situación actual de este pueblo, ¿no? Entenderla, y entender la situación actual de este pueblo no solamente es una historia de una guerra entre dos países, ¿no? Lo que hay que entender es que esto viene de una responsabilidad no asumida, y una responsabilidad no asumida que a mí, por ejemplo, no me explicaron en los libros de historia. A mí no me explicaron en las materias de historia cuando yo fui al instituto, cuando fui a la universidad. Y precisamente los responsables, los que no asumieron ese papel de descolonización del Sáhara Occidental, fue el Estado español, ¿no? Porque, como todos sabemos, cuando las potencias europeas se repartieron África en el siglo XV, pues bueno, después de todo esto, tras el Tratado de Berlín, el Sáhara Occidental, pues se lo quedó a España como colonia, y la potencia administradora era España. Y entonces, después de que España entrara en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, pues se le exigió que se cumpliese la resolución 1514, que es la resolución por la que los pueblos o territorios no autónomos tienen derecho a elegir su autodeterminación, ¿no? Y España, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue darle la calidad de provincia al Sáhara Occidental y a la región de Sidi Ifni, que es otra región que no se habla de ella tampoco, pero que también era una región saharaui y era otra provincia española. Entonces, después de la coyuntura política que hubo al final de la dictadura en España, justamente cuando Franco estaba muriendo, Marruecos lanzó un orden a la comunidad internacional, que era la Marcha Verde. Y entonces, por la coyuntura en la que estábamos en este país, pues realmente lo que se hizo fue ceder y firmar los acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, por los que se cedió el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Y la coyuntura en la que ahora mismo está el Sáhara Occidental pues viene prácticamente de ese proceso inconcluso de descolonización por parte del Estado español. Lo siguiente que vino tras los acuerdos tripartitos de Madrid fue que España se retiró del territorio. España se retiró porque aquello era una provincia española, entonces el ejército, la policía, todo lo que había allí era ejército español, policía española. Cuando se retiraron los saharauis, se quedaron indefensos ante la ocupación del país vecino. Entonces lo que se empezó es una guerra entre dos países, entre dos pueblos hermanos, que eran el Sáhara Occidental y el pueblo de Marruecos. Esta guerra duró muchos años, como todas las guerras son sangrientas y no hay palabras para definirlas, hasta el año 1991, donde bajo el auspicio de Naciones Unidas, de la Organización para la Unión de África, se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, estos acuerdos de paz decían que se cesaran las hostilidades, se entregasen las armas, se devolviesen los prisioneros y, sobre todo, en base a que se celebrase un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, donde las saharauis por primera vez pudieran decir qué es lo que son, si son españoles, si son marroquíes o si son saharauis. Y entonces eso fue aceptado por ambas partes, tanto por Marruecos como por el Sáhara Occidental, y se creó la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para la celebración del referéndum del Sáhara Occidental. Y la MINURSO es la que desde entonces, desde el 91, era la encargada de organizar ese referéndum, que se planeó para enero del 1992. Y bueno, la fecha en la que estamos todavía, ese referéndum, pues no ha sido posible celebrarlo. Ha quedado un poco a desmano, en el sentido de que en los últimos años no se ha hecho prácticamente nada por arreglar el problema que decías. Pero, Damián, brevemente, en medio minuto, ¿nos puedes contar cuál es el futuro a corto plazo, lo que se prevé que puede suceder en el Sáhara Occidental? Bueno, desde mi modesto punto de vista, pues, evidentemente la situación jurídica ya está resuelta. El Sáhara Occidental tiene derecho a la autodeterminación. Ahora el papel, la historia, lo que les ha dicho a la saharaui es que está en sus manos. Ya no depende de Naciones Unidas. Naciones Unidas no va a hacer una intervención como se ha hecho en otros países, porque tal vez los recursos naturales del Sáhara Occidental ya están repartidos. Entonces el futuro que yo le veo es que el pueblo saharaui se movilice, como las movilizaciones el proceso de lucha que hemos visto con activistas como Aminatou Haidar, como lo que pasó en el campamento Gaynisid en octubre del 2010, donde el pueblo saharaui tiene que levantarse de forma pacífica y cívica, levantarse contra la ocupación de Marruecos, de su territorio. Y es un levantamiento civil, pacífico, porque los tiempos cambian, los tipos de lucha cambian, y es una lucha desde ahí. Porque la primavera árabe, según si la vemos, nació en ese campamento Gaynisid. Entonces ahora es el momento de que los saharauis realmente retomen otra vez esa lucha pacífica de una forma cívica. Muy bien, Damián López López, miembro del grupo Jaima, muchísimas gracias por habernos abierto esta pequeña puerta al desierto para conocer un poquito más de cerca la historia, la prehistoria y también la realidad actual del Sáhara Occidental. Damián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el interés. La luz de los cuadros de Friedrich, un pintor que a mí me apasiona precisamente por ese detalle mágico que consigue recrear ambientes en ocasiones idílicos, nos traslada en el tiempo a una época, el romanticismo, del siglo XIX, en la que se daban los primeros pasos hacia la modernidad. En muchas ocasiones lo conocemos a través de la literatura, a través del cine, a través de libros, ensayos, etc. Y también aquí en Madrid tenemos la posibilidad de conocerlo a través del Museo del Romanticismo. Asunción Cardona, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. Asunción Cardona es directora del Museo del Romanticismo y queremos mantener una conversación con ella para recrear un poco cómo era la vida cotidiana en esta época tan fascinante del siglo XIX. En primer lugar, esos ideales quizá un tanto exagerados sobre la muerte, el amor, la vida, etcétera, ¿tenían su reflejo real en la vida cotidiana? Bueno, es cierto que, como dices, el mundo de la literatura, sobre todo, pues genera todo un halo, ¿no?, en torno al tema de los suicidios, los duelos, los amores, excesivamente encendidos. Pero bueno, sí que es cierto que de hecho existían, ¿no?, y la juventud estaba contaminada de estos nuevos ideales, ¿no?, que se extienden en el romanticismo. Uh-huh. En cualquier caso, en general, la vida cotidiana de esta época, digamos que es de la burguesía, ¿no?, que es la clase hegemónica en el momento. Y a lo que se dedicaba la burguesía no era tanto a suicidarse como a buscar formas de ocio. Y estas formas de ocio giran sobre todo en torno a la tertulia, al café, a los rituales como el de la visita. Se generan nuevos códigos de lenguaje a través de abanicos y tarjetas de visita, el baile, el teatro. Y fundamental en la época será la prensa también, ¿no?, que extiende y comunica a la villa y corte, en el caso de Madrid, ¿no? Se ha adelantado una de las preguntas que yo tenía aquí anotadas. Nacen los primeros periódicos, lo tenía casi en el último lugar, pero bueno, como usted ha hecho referencia a la prensa, nos vamos a adelantar un poquito a ello, ¿no? Como digo, nace la prensa diaria de una manera pues muy similar a como la encontramos en la actualidad. Esto lo que acerca también es un poco la información, ¿no? La hace mucho más no solamente accesible, sino rápida en el tiempo, ¿no? Y es por ello que muchos de estos ideales, quizá muchos de estos textos, hay que pensar que grandes literatos de la época escribían en estos periódicos y su trabajo llegaba a muchísima gente, pues lo hace, como digo, pues un poco más cotidiano. Sí, bueno, hay una mezcla, ¿no?, de conceptos aquí. No es que la prensa surgiera en el 19, surge mucho antes. Uh-huh. Lo que pasa que, por ejemplo, en la época justo precedente, con Fernando VII y toda, digamos, la censura que había, estaba muy coartada y había muy poquitos diarios en Madrid, bueno, en España. En romanticismo, ¿qué pasa? Que se abre, hay un pistoletazo de salida, ¿no? Hay una salida también al exterior, se empiezan a copiar muchas publicaciones que vienen de Francia, sobre todo, y como dices tú, surgen y se extienden textos escritos por literatos muy famosos, se traduce mucha de la literatura que se está escribiendo fuera también y está presente en prensa, y se empiezan a, y también se extienden imágenes a través de los grabados. Esto por una parte, y la estructura de los diarios, se introducen géneros tan importantes como van a ser el folletín, y por otra parte sirve también de un diario de avisos, ¿no? Y a través de este diario de avisos, para la investigación, por ejemplo, pues nos es muy útil, ¿no? Porque se dan noticias acerca de los precios de determinados objetos, o qué se usaba para vestirse, que era adecuado y decoroso, que no. Es decir, nos ayuda definitivamente a introducirnos de pleno en una época, ¿no? Porque te habla de la vida cotidiana más que nada, quizá, ¿no? Usted quizá ha dado antes en una de las claves de esta época, quizás tenemos el aspecto mucho más cercano a nosotros a través de la burguesía, de las clases sociales más elevadas, dejamos un poco de lado los estratos sociales más bajos. Uh-huh. Y quizá por esa burguesía nosotros tenemos también una idea idealizada del romanticismo. Si entráramos en una casa de un personaje importante de esta época, de mediados del siglo XIX, por ejemplo, ¿qué es lo primero que nos iba a llamar la atención? Pues quizá, como se puede apreciar precisamente en el museo, si entramos en una casa de la burguesía adinerada, el mobiliario que empieza a introducir unas formas sinuosas, redondas, confortables, el concepto del confort. Los asientos empiezan a ser henchidos, ¿no?, y se adecúan un poco a las faldas miriñaques de las mujeres, y la tapicería, que va a ser la reina en la decoración del siglo XIX. Y por supuesto algunas de las salas fundamentales, como el salón de baile, que era la sala de reunión por excelencia, no solo para los bailes, sino también cuando se rendía el culto, el ritual de la visita, ¿no? Se reunían allí para tocar el piano, para cantar, para hablar de política o de lo que hubiera menester, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, ¿qué nos llamaría la atención también? Bueno, pues algo anecdótico, curioso, que le gusta mucho a la gente. Bueno, pues en la época no existía alcantarillado ni agua corriente. Por lo tanto, tampoco durante el romanticismo existía una habitación en la casa que estuviera destinada a la higiene personal, como tenemos hoy día, ¿no? Entonces nos llamaría la atención multitud de elementos. También en el museo a la gente le llama mucho la atención el precioso jardín que tenemos en medio de Madrid. Yo creo que muchos elementos. Entrar en el museo en este caso sería trasladarse a otra época, ¿no?, y vivir paso a paso cada una de las estancias que planteamos. También hay una parte que has mencionado, las clases menos adineradas. Bueno, pues el romanticismo echa la mirada también hacia lo que se llama en la época del costumbrismo, ¿no?, y que también quiere de alguna manera dar protagonismo a las clases populares, desde una óptica quizá un poquito pintoresca, ¿no?, pero bueno, también creo que es importante. Quizá uno de esos elementos también más llamativos, lo tengo aquí anotado, es el mundo de los colores, también tendentes un poco quizás al oscuro, ¿no?, pero nos imaginamos esos salones, esas habitaciones con colores, tapices, color burdeos, un color verde uh-huh. botella, verde inglés, sí. También muy característico, sí. de esta época, distante quizás al convencionalismo moderno, que en muchas ocasiones tenemos las paredes de color blanco, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, efectivamente había mucho color, las lámparas de araña iluminaban de forma parcial, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el entelado de la pared, si está en damasco, pues el efecto de la luz de araña en ese damasco pues generaba brillos, con muchísimos espejos también que reverberan estas luces, es fundamental. Los entelados y también el empapelado de pared, que también vino de Inglaterra y se puso muy de moda en esta época. ¿Y las zonas más íntimas de la casa, como los dormitorios, cómo eran? Bueno, pues había un dormitorio femenino que evidentemente distaba del masculino, que era mucho más sobrio. En el femenino vemos multitud de mobiliario, el horror vacui domina toda la casa. Pero bueno, en el dormitorio femenino, aparte de evidentemente el lecho, existía un pequeño rincón dedicado a, no tanto a la higiene quizá, pero bueno, sí a la coquetería, ¿no?, con los tocadores. Sobre todo, una parte fundamental de la vida de la mujer, que también es la costura, la cuna del infante, ¿no?, recién nacido, que debía estar con ella, y otro rincón fundamental dentro del dormitorio femenino sería el espacio dedicado a la devoción, ¿no?, que no se abandona, por mucho que se diga lo contrario, en esta época la religiosidad, y menos en las mujeres, y la religiosidad privada, ¿no? Cada dormitorio, cada habitación tenía una especie de capillita, o más que capillita, un pequeño rincón. Sí, efectivamente. Bueno, cada uno lo tendría de una u otra manera según sus posibilidades, ¿no? Pero sí que había un rincón destinado a este efecto, ¿no?, en el dormitorio femenino. El dormitorio masculino, bueno, pues como digo, mucho más sobrio, quizá más pragmático, ¿no? También tenía su tocador, evidentemente, por supuesto, pero el mobiliario masculino y femenino se distingue muy bien, ¿no? Es un masculino mucho más sobrio, más pesado, de líneas más rectas. Y bueno, quizá no habría este espacio dedicado a la devoción en función de cómo fuera el señor de la casa. De esto deducimos que quizá la estricta moralidad de la época hacía que las habitaciones de hombres y mujeres estuvieran separadas, ¿no? Sí, generalmente sí. Generalmente sí, también depende evidentemente de la clase social en la que estemos hablando y las posibilidades económicas, etcétera, ¿no?, de la casa. todos aquellos que quieran conocer un poco en más detalle los elementos, los argumentos de los que hemos estado hablando en los últimos minutos, junto con Asunción Cardona, directora del Museo del Romanticismo, precisamente lo pueden disfrutar y encontrar ahí, en el Museo del Romanticismo, aquí en Madrid. Asunción, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, Nacho. Hasta pronto. Leonardo, te queda mucho para acabar. Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Ser Historia, con Nacho Ares. Fermín Agustín nos trae la agenda. Comenzamos con una noticia que viene desde Lugo, donde se han encontrado restos arqueológicos del lienzo original de la muralla de la ciudad. Este descubrimiento se ha realizado gracias a las obras de remodelación de la Plaza do Cantiño. Según la jefa del servicio, Covadonga Carreño, se han comido un paramento originario de la muralla y han hecho otro más al interior. Y después, en el siglo XVIII, se le ha pegado una escalera que sí ha respetado la pared original. Carreño destacó la importancia de este hallazgo para el estudio de la muralla, dado que se trata de un monumento catalogado como bien de interés cultural y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el Museo Egipcio de Barcelona podemos ver hasta el próximo mes de julio Moda y Belleza en el Antiguo Egipto. Es una muestra formada por piezas de las colecciones egipcias internacionales más importantes, junto a una selección de objetos de la colección de arqueología egipcia Jordi Clos. Esta exposición pretende rendir homenaje a la estética y al refinado gusto de los antiguos egipcios por el cuidado del cuerpo y en especial al modo en que se ataviaban mediante vestidos, joyas, tatuajes, perfumes y aceites. María Ángela Taulé es la directora del museo. La exposición tiene dos objetivos. Uno es hablar de un tema cotidiano como es la moda, la cosmética, la belleza, el uso de ungüentos, de maquillajes en el antiguo Egipto y darle mucha importancia a los vestidos, que para ello hemos restaurado dos túnicas que se presentan por primera vez y de las cuales no hay más de 20 en todo el mundo, túnicas de lino plisadas. Y por otro lado, lo que queremos es poner en valor, restaurar, estudiar por especialistas y publicar en el catálogo piezas que existen en los almacenes de museos egipcios europeos muy importantes que se exhiben y se enseñan por primera vez. Otra noticia, nos vamos a Murcia, a San Pedro del Pinatar. Más de 100 personas han descubierto la colección de moda creada por el colectivo de mujeres aymaras. La artesanía y tradición de las tejedoras de la región del Perú y la moda más actual creada por diseñadoras españolas son los elementos que dan vida a este proyecto desarrollado en la región de Puno, cerca del lago Titicaca de Perú. El proyecto de desarrollo de las capacidades de liderazgo de la mujer en las comunidades aymaras, dirigido por el vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid, Adolfo Cazorla, ha conseguido ya que las mujeres de esta comunidad pongan en marcha tiendas propias y exporten a otros continentes, cuadriplicando así los ingresos anteriores a su implantación. Terminamos con lectura. Carlos Auren Sanz acaba de publicar la segunda parte de Banu Qasi, La guerra de Al-Ándalus, con Ediciones B. La novela está ubicada en el siglo IX y el territorio fundamental en el que se desarrolla la obra anterior cede espacio para incorporar nuevos escenarios como la Córdoba capitalina, Bobastro o Pamplona, desde donde los cristianos del Reino de Navarra buscan su propia existencia sin sucumbir a las fuertes presiones astures y musulmanas. También León va a cobrar importancia en esta segunda parte, en donde Alfonso III va a emprender una campaña de refuerzo de las líneas conquistadas al enemigo, al tiempo que conspira con quien sea necesario para desestabilizar la progresión del emirato. Su escritor nos cuenta qué le ha llevado a escribir esta segunda parte. Cuando acabé la primera novela, pues me quedé con ganas de seguir contando la historia de los descendientes del protagonista principal de la primera parte, porque sabía que sus andanzas tenían tanto interés o más que las de su antepasado. Y acabaron de convencerme los propios lectores que me manifestaban, sobre todo a través de las redes sociales, pues ese interés por seguir conociendo la historia de esta saga familiar. Y bueno, pues a ello me lancé, y aquí está el resultado 2 años después de la primera parte. Como siempre, continuamos en Twitter con el hashtag #SHAgenda, donde cada uno de vosotros nos podéis recomendar qué ver, qué hacer o qué leer. Hasta la semana que viene. Encima, y no tenemos más minutos para hablar de la Pax Romana, un tema que habíamos anunciado al comienzo del programa. Sí que vamos a dedicar los últimos segundos a la elaboración de esa lista de libros de historia de la historia que venimos comunicándoos desde las últimas semanas hasta el día de hoy. Ya sabéis, todos aquellos que tengáis un libro de historia preferido, ya sea novela histórica o un ensayo, y que lo queréis dar a conocer para ser incluido en esa lista, podéis escribirnos un correo electrónico a serhistoria@cadenaser.com o a través también del Facebook www.facebook.com/serhistoria, el Twitter @serhistoria. En definitiva, una lista que poco a poco vamos aumentando. Esta semana, Carlos Largo, nuestro compañero de Milenio 3, nos ofrece su propuesta. Para mí, el libro de historia de la historia es Los demonios de Ludum, de Aldous Huxley, porque es un ensayo que retrata perfectamente cómo era la vida espiritual y religiosa en la Francia de mediados del siglo XVII, además de todos los estamentos sociales que los acompañaba. Es un escritor que me gusta, además, porque se vinculó mucho a los temas de misticismo de los que tanto hemos hablado en nuestro programa Milenio 3, y porque parte de un acontecimiento real y que documenta muy bien. Parte de un hecho singular de la supuesta posesión de una hermana, de una monja de un pequeño convento francés, que presenta todo tipo de convulsiones y que además se ve rodeada de una serie de acontecimientos que se salen fuera de lo normal. Muy pronto todos estos hechos se van contagiando al resto de monjas del convento, y bueno, a partir de ahí empieza todo un entramado de acusaciones por brujería. Yo creo que tiene todos los ingredientes para entretener mucho al lector y, bueno, pues además de aprender de un acontecimiento histórico que yo creo que es muy desconocido para el público. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Ya habéis comprobado que hemos tenido un montón de temas muy variados. Hemos hablado del Sáhara Occidental, del Romanticismo, de la Pax Romana, de excavaciones en Egipto. Por cierto, todos aquellos que nos escucháis, que dirigís o trabajáis en alguna excavación, si queréis que hablemos aquí de ella, os podéis mandar un correo a serhistoria@cadenaser.com, o también podéis contactar con nosotros para este asunto o para otros a través de la página web www.cadenaser.com/ser-normalhistoria, donde vais a encontrar el teléfono, el correo electrónico, el Twitter, el Facebook, etcétera. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos una vez más ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo, y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con las noticias y muchas más cosas aquí en la Cadena SER. Hasta la semana que viene.